Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, les saluda Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este miércoles 21 de enero. Estos son los titulares de las noticias. Israel repliega sus tropas de Gaza, aunque se mantiene alerta. Familiares de desaparecidos colombianos piden a Álvaro Uribe que suspenda los falsos positivos. Se cancelarían los juicios de Guantánamo. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, la Obama manía durante la inauguración, el significado del discurso inaugural de Obama, el legado de George Bush y el resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que nos trae Patricia Karpovich. Gracias, Raquel. Muy buenos días. Israel se retiró de la Franja de Gaza. Un vocero castrense informó que los últimos soldados abandonaron la región palestina en las primeras horas de este miércoles. Sin embargo, el ejército aclara que sigue desplegado en la frontera en estado de máxima alerta para reaccionar ante cualquier acontecimiento. Israel anunció el pasado domingo un alto el fuego unilateral, que poco después también tuvo eco en Hamas. El ejército de Israel lanzó el 27 de diciembre una intensa ofensiva en la Franja de Gaza, como reacción a los ataques con cohetes perpetrados por Hamas contra Israel. En los combates perdieron la vida 1.300 palestinos, entre los cuales 400 niños. Miles de viviendas fueron destruidas. En el bando israelí se produjeron 13 bajas, 10 soldados y 3 civiles. Familiares de civiles colombianos desaparecidos pidieron al presidente de su país, Álvaro Uribe, que suspenda los llamados falsos positivos. Personas que, tras ser halladas muertas, fueron presentadas por el ejército colombiano como rebeldes dados de baja en combate, con el fin de mostrar resultados en la lucha contra la guerrilla. El llamamiento fue efectuado en un acto público que se realizó en el municipio de Soacha, en las afueras de Bogotá y de donde provenían varias de las víctimas. El mandatario replicó que su gobierno está abocado, junto con la Fiscalía, a esclarecer esos incidentes. El caso salió a la luz con la muerte de varios jóvenes que habían desaparecido del sector de Soacha. El escándalo provocó la renuncia del comandante del ejército colombiano, el general Mario Montoya, y otros altos militares. La revelación desató una ola de denuncias sobre episodios similares ocurridos en otras regiones colombianas. El presidente estadounidense Barack Obama pidió a los fiscales militares que suspendan los procedimientos judiciales contra los prisioneros detenidos en la base norteamericana de la Bahía de Guantánamo. El pedido tuvo lugar poco después de asumir el martes la presidencia de Estados Unidos. Se espera que los magistrados militares tomen este miércoles una decisión al respecto. Obama había anunciado su compromiso de cerrar el campo de prisioneros. El flamante mandatario quiere que finalmente todos los casos pendientes contra unos 245 sospechosos sean traspasados a las cortes regulares estadounidenses. El centro de detención de Guantánamo se abrió en 2002, en el marco de la lucha contra el terrorismo. Entre los detenidos se encuentran recluidos desde hace 5 años sospechosos de los atentados terroristas perpetrados el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, sin que hasta el presente se haya celebrado un juicio. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. Estados Unidos cerró su consulado general en Dubái por razones de seguridad, aunque sin proporcionar más detalles. El consulado habría sido alertado por los servicios de seguridad de Dubái. La embajada norteamericana en la vecina Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, continúa abierta al público. En algunos países de los Emiratos Árabes Unidos, de los que Dubái es uno de los 7 integrantes, ya se han perpetrado algunos atentados terroristas. Blanco de los ataques han sido generalmente ciudadanos y objetivos norteamericanos. Los islámicos radicales repudian los fuertes vínculos que mantienen los estados del Golfo con Occidente. Luego de visitar Cuba, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, viaja este miércoles a Venezuela. Uno de los temas más importantes de su agenda en Caracas es la indemnización por la nacionalización en Venezuela de Sidor, una empresa siderúrgica del grupo argentino Techín. Fernández tiene previsto reunirse el jueves con su par venezolano, Hugo Chávez. El mandatario se encuentra en plena campaña para la enmienda constitucional que permitiría la reelección presidencial indefinida. En otro orden de cosas, según trascendió en los medios informativos argentinos, fuentes de la delegación sudamericana admitieron que se han negociado con La Habana una solución para el caso de la médica cubana Hilda Molina, a quien las autoridades de su país niegan el permiso de salida de la isla para visitar a sus familiares en Argentina. Crecen las posibilidades de que el encuentro se realice en México. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. Para nadie ha pasado inadvertida la ceremonia con la que Barack Obama se constituyó en el 44º presidente de los Estados Unidos de América. Nuestra corresponsal Isabel Morales estuvo presente y preparó la siguiente crónica. Esa multitud fue la que recibió a Barack Obama cuando llegó al Capitolio para juramentar como presidente de Estados Unidos. La algarabía, alegría y esperanza se sentía entre los aproximadamente 2 millones de personas que asistieron al National Mall, el Parque Nacional en Washington. La multitud llegó a las calles de la ciudad, donde la seguridad fue extrema y permitió que los eventos de inauguración se realizaran sin ningún contratiempo, a pesar de los mares de personas que llegaron de todas partes del mundo. Todos querían presenciar un hecho histórico, sin importar el frío extremo que llegó hasta menos 8 grados centígrados, y uno de ellos fue el hondureño Christopher Colindres. Y solo ser un parte de ese momento, este parte de historia, como a pensar que un día le voy a contar a mis hijos que yo estuve aquí en este momento, como sí, yo hice historia. Obama se ha convertido en un héroe y en un modelo a seguir para Saúl Rodríguez, quien después de manejar 2 días seguidos desde California pudo presenciar a su ídolo. Rodríguez es un joven inmigrante que piensa que con esfuerzo todo se puede conseguir. O sea, yo crecí en Tijuana y venimos aquí cuando yo tenía 9 años. Entonces su historia, cuando yo la leí, me captivó porque supe que también vivió en otra parte. Para mí eso fue como, no sé, me hizo como un click. Y me dijo, algo es diferente de esa persona porque él ha vivido como las cosas que yo he vivido. El hecho que un afroamericano llegara a la Casa Blanca hace historia, y más en un país donde hace menos de unos 50 años era imposible pensarlo. Ofilio Martínez, de California, presenció el momento. Un evento histórico en la historia de los Estados Unidos. Estamos aquí tomando parte de la historia. Este presidente va a ser un presidente que va a cambiar el pensamiento de mucha gente, especialmente la gente trabajadora, la gente de la clase de medio ingreso. Por eso estamos aquí compartiendo con toda la gente y disfrutando. Ahora la tarea de Obama es cumplir lo prometido y demostrarle al país que es capaz de sacarlo adelante después de estar en una de las crisis económicas más difíciles de los últimos tiempos, al igual que definir el futuro de Irak y mejorar las relaciones internacionales. En el discurso de 20 minutos, con un tono esperanzador, pero también consciente de los retos que ahora enfrenta, llamó a la unión y al trabajo de todos para sobrellevar a la crisis, y también le llevó un mensaje al mundo. We will not apologize for our way of life. No vamos a disculparnos por nuestro modo de vida, ni vamos a vacilar en su defensa. Y para aquellos que tratan de promover sus objetivos por inducir el terror y el sacrificio de inocentes, les decimos ahora que nuestro espíritu es más fuerte y no puede ser quebrantado. El martes se despidió el presidente George W. Bush. Después de 8 años de mandato, ahora regresará a su natal Texas. Pero antes, como es tradición, le dejó una carta al nuevo presidente dándole recomendaciones sobre el gobierno que deja. Isabel Morales para Radio Nederland, Washington. El discurso pronunciado ayer por el nuevo presidente estadounidense ha sido recibido en general con aprobación. En todo caso, ha tomado distancia de la gestión de George Bush, aunque sus ideas están aún lejos de ser revolucionarias. Para analizar las palabras de Barack Obama, Pablo Gámez conversa con José Antonio Sanahuja, catedrático de Estudios Internacionales del Instituto Complutense de Madrid. Todos los presidentes de América Latina reaccionan entusiasmados con la instalación de Barack Obama en la Casa Blanca, pero el nuevo presidente de Estados Unidos no menciona en su discurso de inauguración a Latinoamérica como un interlocutor necesario. ¿Error de omisión o un pie de página no necesario para los intereses de una nueva administración norteamericana? Diera la impresión de que el discurso del presidente Obama se ha centrado en los aspectos prioritarios y ha marcado claramente cuál va a ser la jerarquía de la agenda de la política exterior y doméstica. En primer lugar, esa crisis económica. Y bueno, es significativo que en el tratamiento de la crisis el enfoque es eminentemente norteamericano, eminentemente nacional. No se habla, por ejemplo, de la cumbre de Washington y de la necesaria mejora de la gobernanza económica mundial. Está visto desde una perspectiva muy, muy estadounidense. Y, por otra parte, la salida de Irak y la necesidad de un nuevo enfoque en Afganistán. No se menciona América Latina, pero sí para los latinoamericanos sirve de consuelo. Tampoco se habla de Europa, ¿no? Europa no es mencionada ni una sola vez en el discurso. No lo son tampoco los países emergentes. Y diera la impresión de que la visión del mundo del presidente Obama no es, como se ha señalado en otras áreas geográficas, en otros países, no es la visión de un mundo crecientemente multipolar que necesita de una mejora de la gobernanza internacional, sino más bien una gobernanza del sistema internacional basada en el liderazgo de los Estados Unidos, un liderazgo reconstruido, legitimado por los valores democráticos que habrían sido envilecidos con Guantánamo, con Abu Ghraib. Ese retorno a los ideales sería lo que legitimaría ese liderazgo renovado de los Estados Unidos al que se invita a sumarse a otros países. La administración de Obama se inicia con un llamado al multilateralismo y a la cooperación internacional. Son dos ejes bastante señalados durante su discurso que escuchamos ayer. Profesor Sanahuja, ¿pero pasa necesariamente este llamado por en Naciones Unidas o se trata, como usted más bien dice, de una reinvención del poder de Estados Unidos a nivel global? El discurso no es claro al respecto. Ahora, si tenemos que juzgar por declaraciones anteriores, las que se han hecho en la campaña electoral, hay una clara diferencia en lo que planteó Obama, es decir, ese retorno al multilateralismo, que sí pasaría por los organismos internacionales, y la posición que mantenía McCain, asesorado por neoconservadores como Robert Keegan, que hablaban de una coalición de las democracias, una liga de las democracias que estaría legitimada en los valores y no tanto en las instituciones multilaterales. Así que yo creo que en ese sentido resulta bastante claro que va a haber un retorno a esos foros multilaterales. ¿Le parece a usted que logra este discurso de Obama ir más allá de la nueva frontera de Kennedy y el New Deal de Roosevelt? En algunos aspectos sí. O sea, las referencias históricas están ahí y se han buscado deliberadamente. No solamente Kennedy y Roosevelt, también Lincoln con el viaje ferroviario. Pero desde luego, si hay un New Deal y hay una nueva frontera, y del programa económico que contiene el discurso se deriva, está en la reconstrucción de las infraestructuras, remite al New Deal, en esa nueva frontera tecnológica que se quiere avanzar, pero sobre todo en un programa económico que es una suerte de keynesianismo ecológico, de keynesianismo verde, ¿no?, en el que se quiere restaurar las bases del crecimiento económico, basar el crecimiento económico en un nuevo modelo en el que las nuevas tecnologías, las energías renovables, van a ser un elemento muy importante. Un aspecto central es el querer construir una relación distinta con el mundo árabe. Y la administración Bush en algunos aspectos pareció estar guiada en sus mapas mentales por la visión del choque de civilizaciones de Huntington, recientemente fallecido. No porque el mundo fuera así, pero se actúa de tal manera que la polarización entre el mundo árabe islámico y Occidente en estos últimos 8 años se ha incrementado dolorosamente. Y más bien pareciera que ahora se está lanzando el mensaje contrario, que se hace es tender una mano, lanzar un mensaje de cooperación basado en el mutuo interés y también en el respeto de ambas visiones del mundo y abrir una nueva etapa, sin duda, con el mundo árabe islámico. José Antonio Sanahuja, del Instituto Complutense de Estudios Internacionales en Madrid, nombre de Radio Nederland, nuestro agradecimiento por esta entrevista, profesor. Muchas gracias a ustedes. En Radio Nederland por Internet podrá escuchar nuestras emisiones, consultar la programación y también encontrará información general sobre ciencia, comunicaciones, economía, medio ambiente o acontecimientos mundiales en el dossier de artículos especiales en la revista web informarn.nl. ¡Lo esperamos! Obama ha ganado la presidencia al prometer un cambio respecto a la política de su antecesor George Bush. El republicano ha marcado claramente un periodo marcado por críticas desde muy diversos sectores. Pero, ¿cuál ha sido su legado? Al respecto, Fernando Cabrera conversa con el analista en temas de política exterior, Emilio Viano. Señor Viano, muy buenos días. Muy buenos días. Señor Viano, ¿qué herencia le deja Bush a Barack Obama en el tema de Irak? Bueno, depende del punto de vista. Se podría decir que deja a Barack Obama un país más calmo, más ordenado, donde parece que hay un gobierno que funciona hasta un cierto punto, a donde los actos de terrorismo, de combate, de disensión han disminuido dramáticamente, a donde hay un cierto nivel de funcionamiento de la economía. Pero del otro lado se podría decir que es aún un país donde hay un enorme nivel de conflicto y donde aún está muy frágil el nivel de paz. Tiene que ser asegurado por una presencia muy pesada de militares norteamericanos, lo que tiene desventajas enormes, primero para los Estados Unidos, por el costo, por las bajas militares, etcétera, y para los iraquíes, que resienten, tienen un gran resentimiento de la ocupación por las tropas extranjeras. En ese sentido, Barack Obama tendrá que concentrarse mucho para mejorar la imagen dentro de Irak de los Estados Unidos. Estoy hablando sobre todos los escándalos, especialmente sobre violaciones a los derechos humanos. Claro, claro. Y por eso que Barack Obama prometió, y veremos, de cerrar la cárcel de Guantánamo. Veremos si verdaderamente lo hace, y si lo hace tan rápidamente como mucha gente lo espera. Hay gente que espera que lo haga hoy, después de su investidura, que ya empiece su gobierno con esto. Bueno, yo no creo que será tan fácil, tan rápido, tan posible. También hay los que esperaban que Barack Obama trabajaría para el regreso de las tropas norteamericanas de Irak a su casa, pero ahora están hablando de enviar más tropas a Afganistán. Así que parece que el conflicto y la presencia militar norteamericana en el Oriente Medio, en esta área de Irak, Afganistán y la frontera con Pakistán, continuará para un largo tiempo, aún bajo la presidencia de Barack Obama. De cualquier modo, no podemos decir que el paso del presidente Bush, el paso de Bush por la presidencia de Estados Unidos, le haya hecho un bien en sus relaciones generales con los países del Asia y del Medio Oriente. Claro que no. Obviamente, el presidente Bush deja su presidencia con un cierto sentido de tragedia, de fracaso, de falta de éxito. Él no lo ve en esta manera, claro. Admite ciertos errores, pero aún defiende su política y particularmente la intervención militar en Irak. Claramente la historia juzgará todo esto en el futuro. En este momento hay mucha gente que espera un cambio, que espera algo dramático por parte de Barack Obama. Yo no estoy seguro que verdaderamente quiere hacerlo o puede hacerlo, pues que la situación es muy complicada y no se puede salir de Irak de un día al otro, particularmente cuando se está hablando de enviar más tropas a Afganistán. Desde Washington, el profesor Emilio Viano. Profesor, muchas gracias y buenos días. Con mucho gusto, como siempre. Que le vaya bien. La Unión Europea discute una propuesta de Portugal para recibir a los detenidos de Guantánamo que sean liberados y que no puedan ser devueltos a sus países de origen. Alejandro Pintamalli llega con un informe que preparó en Bruselas. Al día de hoy permanecen encerradas en la base militar norteamericana unas 250 personas. Europa promueve el cierre de la prisión militar, pero discute el estatus jurídico que les correspondería a los exdetenidos. Según Ignasi Guardans, europarlamentario de la Alianza de los Demócratas y Liberales, la patata caliente, dice, la tiene la administración Obama. El flamante presidente norteamericano manifestó durante su campaña que quiere cerrar Guantánamo. El problema lo tienen los Estados Unidos, que tienen que saber cómo le aplican ahora el Estado de Derecho a personas a las que han torturado, han obtenido pruebas ilegales, etcétera, pero son criminales, porque en Guantánamo hay algunas personas que son profundos criminales. El problema es la zona gris, que es toda una serie de gente que no son criminales, pero que efectivamente si se les devolviera directamente a su país de origen podrían ser objeto de torturas y que, aun no siendo criminales, a lo mejor hay una frontera gris que está en la legislación, pues tampoco es gente a la que invitaríamos a cenar a casa. O sea que no significa que haya que encarcelarles, pero puede ser personas que, fruto de toda esta misma situación, pues estén en una situación de odio o de generar una cierta peligrosidad que no lleva en absoluto a una sanción penal. En eso Europa sí tiene la posibilidad, si lo hacemos todos a la vez, de ofrecer una situación pues de asilo, de refugio, mezclada con lo que se hace, por ejemplo, con algunos extranjeros que están sometidos a vigilancia, ha ocurrido, que no es penal, que tienen libertad de movimientos, pero que tienen un cierto control de movimientos durante un periodo transitorio y bajo la vigilancia de un juez. Hay mecanismos jurídicos para que estas personas estén, recuperen un nivel de libertad que no tienen en Guantánamo, tengan un estatuto y una indemnización, un mínimo de medios de vida, porque al fin y al cabo tienen que comer, propia de un refugiado, y eso pues pagarlo entre todos y no solo el estado de acogida, eso lo tendría que pagar la Unión Europea, y a la vez efectivamente unos mínimos de garantías, porque no está claro que cada una de estas personas, una vez libres, no puedan, algunos sí que está claro que se irán a casa con su mujer y sus hijos. Pero hay otros, seamos realistas y pragmáticos, que no sabemos exactamente cuál puede ser su futuro una vez estén en la calle. Portugal ya ha manifestado a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Luis Amado, su disposición a recibir a estos presos. En cambio, su par holandés, Maxime Verhagen, ha expresado este martes su oposición. El canciller ha dicho que la responsabilidad es de Estados Unidos. En términos similares, cita a continuación Alain Deletro, vicepresidente del International Crisis Group, se refirió Javier Solanas, el alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea. Aquí hay una mancha en la faz de cualquier democracia en el mundo, así que si Europa, que es el mayor bloque de democracias unidas en el mundo, ayude a esta nueva administración americana a resolver eso, nosotros solo podemos estar a favor. Ahora, es cierto que, como ya se dijo, que recibir a aquellos criminales va a ser difícil. Creo que la administración Obama va a resolver eso muy rápidamente. Obama lo anunció, ¿no? Pero hay muchos problemas jurídicos que no parecen tan simples. Pero me gustaría citar una frase de Javier Solana que viene a Vanguardia de hoy, que él dijo, bueno, esto es un problema que tiene que resolver el que lo ha creado. Es verdad que podemos ayudar, pero al fin y al cabo la responsabilidad cae sobre el que ha creado el problema. Alain Deletro, vicepresidente del International Crisis Group. Antes escuchábamos a Ignasi Guardans, europarlamentario de la Alianza de los Demócratas y Liberales. Estos testimonios forman parte del Foro Europeo, la emisión mensual de Radio Nederland, que hoy está en el aire en el espacio del magazine Al Día. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Toda la prensa en Europa está dominada hoy por la investidura del 44 presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama. En su edición europea, el International Herald Tribune cita las palabras del flamante mandatario: "Estamos listos para volver a liderar". Obama promete una nueva era, reza el titular del diario español El País. Ante más de 2 millones de personas, Obama propuso responsabilidad ciudadana como condición necesaria para superar la seria crisis que afecta a Estados Unidos. Otro periódico español, el ABC, informa que pocas horas después de que prestara juramento, el nuevo mandatario ordenó a los fiscales militares de Guantánamo que pidan el cese de los tribunales de crímenes de guerra. En Alemania, el rotativo Frankfurter Allgemeine da parte del completo repliegue del ejército israelí de la Franja de Gaza. Israel había puesto fin este domingo a 3 semanas de ofensivas en la franja. Tanto la Nación Judía como el movimiento Hamás anunciaron unilateralmente un alto el fuego. Sobre el mismo tema, el cotidiano Landestrau informa que los daños causados por la ofensiva israelí en la franja de Gaza ascendería a 1.500 millones de euros. También en Holanda, el matutino de Volkskrant comenta que la variante de la gripe aviar, que puede resultar mortal para seres humanos, ha resurgido en China. Este mes se han registrado 4 víctimas fatales. El rotativo francés Le Monde informa que se ha reiniciado el suministro de gas ruso a la Unión Europea vía Ucrania. Así se pone fin, quizás de manera provisoria, a una disputa que duró 20 días. Un periodo superior al anterior conflicto que tuvo lugar en el año 2006. Y así concluye la matinal de este miércoles 21 de enero a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. En nombre del Departamento Español, Patricia Karpovic y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.